Hola, te habla Horacio Alfonso. Quisiera en primer lugar expresarte mi gratitud debido a que estás dedicando este tiempo para escuchar este audio y espero que pueda ser de gran valor para ti como lo está significando para mí. Lo que voy a compartir contigo está relacionado acerca de una fórmula para poder alcanzar la riqueza y la felicidad. Una fórmula que es especialmente válida en estos momentos, especialmente en estos últimos 6, 8, 9 meses, donde escuchamos noticias que no son muy halagüeñas, sin embargo, podemos hacer algo al respecto. La primera cosa que tenemos que aprender a manejar para poder alcanzar la felicidad o la riqueza en estos momentos difíciles es aprender a manejar los estados de frustración. Ya que la frustración es uno de los elementos más comunes que tenemos cuando vemos que las cosas no se alcanzan en el tiempo que pensamos alcanzarlas. Y si no aprendemos a manejar la frustración, indudablemente que vamos a ser parte del problema en lugar de parte de la solución. Tienes que recordar también que detrás de la frustración viene también los momentos de éxtasis y los momentos de felicidad. Que después de haber estado frustrado, grandes personajes en la historia pudieron lograr el éxito después de muchas frustraciones. Basta recordar con Einstein, basta recordar a Edison, basta recordar a Henry Ford, basta recordar a tantas personas que estuvieron dejando un legado para nuestra humanidad y que supieron que la frustración era parte del proceso para poder llegar a una salida. La segunda cosa que debemos aprender a manejar es el estado del rechazo. Si estás trabajando en algo que tenga relación con servicio al cliente, en algo que tenga relación con ventas o en algo que tiene que ver con un jefe o incluso con la familia o en los momentos en que mucha gente experimenta frustración, vas a tener también que lidiar con el rechazo. Y bueno, vas a tener que aprender a escuchar los no. Y quisiera solamente recordarte o que podamos recordar algunos ejemplos en la historia en que los no fueron parte de su vida y hubo mucho rechazo. No sé si sabías que Federal Express, el que inventó o el que tuvo la idea, el concepto de Federal Express, su idea de negocio fue rechazada cuando él estudiaba en la Universidad de Yale. Y cuando presentó su trabajo le dieron un C-, o sea, un C-. ¿Y por qué? Preguntó. Bueno, el profesor dijo, ¿cómo crees que alguien se va a interesar en mandar paquetes de un día para otro cuando tenemos el correo que ya lo hace? Ese negocio no va a funcionar. Bueno, le dijeron que no. Sin embargo, él siguió adelante con su idea, invirtió todo lo que podía invertir. Y sabes que no importa cuánto dinero tengas, pero si inviertes todo lo que tienes, es muchísimo dinero cuando es todo lo que tienes. Y bueno, el día que inauguró Federal Express, esperaban tener alrededor de 150 o 180 paquetes, ya que no sabes cuántos paquetes pudieron entregar en ese día. Solamente 7 paquetes tenían. ¿Te imaginas un avión jet conduciendo 7 paquetes? Es más, un avión llevaba solamente 2 paquetes que tenían que ir de un día para otro. Bueno, llevó tiempo a que Federal Express pudiera desarrollarse y en muchas ocasiones no alcanzaban a pagar sus cuentas. Hay ocasiones donde sus aviones fueron reposeídos. ¿Quieres hablar de rechazo? ¿Cuánto rechazo tiene que aguantar una persona que realmente tiene sueños grandes? Si tú eres una persona que está experimentando rechazo, es muy posible que tienes sueños y por eso es que estás enfrente a estos rechazos. Acuérdate que Federal Express no se formó de la noche a la mañana y que muchas veces tenía que decirle a sus empleados, tenemos que enviar cierta cantidad de paquetes y si no enviamos cierta cantidad de paquetes no podremos sacar este avión que está embargado. Así que muchas veces tenían que literalmente pagar el bill o la cuenta para poder quitar el embargo a un avión y entonces podían salir con los paquetes a entregarlos. Hoy es una empresa multimillonaria o más bien billonaria, o como lo decimos en español, miles de millones de dólares se mueven en esta empresa. Así que hay que aprender a manejar el rechazo. Tienes que pensar también que si trabajas, por ejemplo, en ventas y escuchas muchos no en el momento difícil en que hoy estamos, aprende a contar los no. Fíjate cuántos no recibes antes de tener una venta. Y suponte que recibas, vamos a decir, 100 no. 100 personas que te dicen que no antes de conseguir una venta. Y en esa venta que conseguiste, ganaste $500. Si haces una cuenta, eso quiere decir que si ganaste $500 por 100 no, ¿cuánto te costó cada no? Hey, saca la cuenta bien, son $5 que ganaste por cada no. Así que de aquí en adelante, ¿qué te parece si piensas un poquito diferente cuando escuches un no? Escuchas un no de un cliente y en lugar de desanimarte, entusiásmate. Porque ahora significa que te dijeron no, significa que ya tienes $5 en tu bolsillo. Y si vuelves a escuchar otro no, ya tienes otros $5 en el bolsillo. Vuelves a escuchar otro no, otros $5 en el bolsillo. Y otro más, y $5 más. Y otro más, y $5 más. Cuando quieres acordar, llegas a 100 no y entonces vas a tener $500 en el bolsillo y vas a ver la venta. ¿Sabes lo que te va a pasar? Que te vas a dar cuenta que muchas veces no vas a llegar a 100 no, sino que antes de eso vas a tener la venta. Y de esa manera vas a ir superando tu actitud y tu emoción en relación con el rechazo. La tercera cosa que hay que aprender a manejar cuando uno está en estos momentos, especialmente en estos últimos tiempos, es aprender a manejar las presiones financieras. Me imagino que alguna vez leíste el libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Allí hay un pequeño secreto, pero que por tan simple a veces uno no lo hace. En ese libro dice que hay que aprender a dar el 10% de todas tus ganancias. Bueno, hablar de dar en los momentos en que no tenemos para cubrir nuestras necesidades básicas suena algo como un poco loco, un poco metafísico, pero realmente es justamente una de las cosas que tenemos que aprender. Aprender a dar. Y el consejo en este libro es el 10%. Busca una obra de caridad de tu preferencia, busca una iglesia, busca algo que tengas que aprender, donde puedas dar un 10%. Ahora podrás decir que eso lo vas a empezar a hacer cuando empieces a ganar dinero, cuando hayas pagado tus cuentas o cuando las cosas se mejoren. Pero justamente si no tomas esta actitud de empezar a dar, estás empezando a formar parte del problema. Ahora te hago una pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Regalar un centavo de un dólar? ¿O regalar 10 centavos de un dólar? ¿O regalar $100 de 1,000? ¿O regalar $10,000 de 100,000? Evidentemente es más fácil regalar 10 centavos de un dólar. Ese es el final de la parte 1.